Softest Touch en las mañanas de la X. ¿Queremos televisor nuevo? Claro. Queremos. Obviamente que sí, entonces por favor pónganme atención, porque tenemos que entrar en modo deporte. Les tengo una super noticia. Se viene la Copa América, el Mundial Femenino y la Eurocopa en Alemania. Y si ustedes van y compran hoy un televisor marca Hisense en su Éxito más cercano, pueden participar por uno de los tres increíbles viajes individuales a disfrutar de la semifinal de la Eurocopa en Múnich con Hisense, que esperan, vayan ya. Así que bueno, la invitación está para que vayan por televisor nuevo. Son las mañanas, 103.9 FM. Se sigue hablando en medios de comunicación del éxito que ha tenido recientemente el documental de Bon Jovi. Sí, y resulta que como buenos amigos, él le dijo a Richie Sambora: hermano, lo espero en la casa y lo vemos juntos. Claro. Pero Sambora se paró y se fue. Después no le gustó. No le gustó. Ya después lo entrevistaron y dijo: no me gustó la forma en la que estaba siendo representado. No estoy de acuerdo en cómo enmarcaron mi salida de la banda. Ok. La divisa de la felicidad es más importante que el dinero. Y mucho se hablaba de que no había un buen negocio, no estaba recibiendo la plata que quería recibir comparado con... Sí. Entonces salió medio molesto con el documental, se fue de la casa. Yo no sé si me iría de la casa de quien me invitó. No, porque pues amigos. Aunque ellos se enojaron mucho. Sí, yo creo que ellos pelearon mucho creativamente porque eran las dos fuerzas visibles de Bon Jovi. Entonces no había, le gustó, había y terminó. Había una relación muy Lennon-McCartney entre Bon Jovi y Sambora en los 80. Si usted oye las obras de Bon Jovi, las más grandes, la participación de Sambora es esencial. Si usted escucha Want It Dead or Alive, y los mismos videos, la mitad de esa canción es Richie Sambora. Y ellos en general, también se atribuyen créditos compartidos. Lay Your Hands On Me, sí, claro. Lay Your Hands On Me, todo el New Jersey es un disco hecho por Sambora y Bon Jovi. Y cuando se va Sambora se nota la ausencia del tipo. Esto es de 1991, sí. de cuando se fue. Esto fue su lanzamiento solista, se llama Stranger in This Town. Solista de... Sí, este es Richie Sambora haciendo su canción, su lanzamiento. ¿Cómo le fue? Unos relativamente bien, pues era Richie Sambora, ¿no? Esto se llama Ballad of Youth. Richie Sambora, de su álbum debut como solista después de haberse ido de Bon Jovi, se llama Stranger in This Town. El álbum, la canción es Ballad of Youth. Estas son las mañanas de la X. Sambora también le dijo a la podcaster Alison Hagendorf esta semana que no descartaba la posibilidad de regresar a Bon Jovi. Tyla, quien también fue figura en la Met Gala esta semana en Mañanas X. En Muebles... Los Killers quedan de aniversario por estos días también con los 20 años de su Hot Fuzz con Here With Me en Mañanas de la X 103.9 FM. En Carulla, en viernes de celebración, 25% en todos los vinos, espumosos y champañas con cualquier medio de pago, 40% con tarjeta Carulla. Te esperamos en tu Carulla favorito. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, de Ley 30 de 1986, aplica en términos y condiciones. Nuevos logros para el K-pop en los Estados Unidos. Es el primer grupo coreano en obtener quíntuple platino en los Estados Unidos. Ayer se dio a conocer la Recording Industry Association of America premió oficialmente el gran éxito de BTS del 2020, Dynamite, con una certificación quíntuple de platino por más de 5 millones de unidades vendidas. Dynamite es la primera canción de un grupo coreano que logra tal hazaña en los Estados Unidos y solo la segunda de un artista coreano después del Gangnam Style. El Gangnam. Este le fue bien. Claro. Fue como el mayor éxito en la historia. 2012. Un viral de YouTube. Ya, y mira, y ya es la segunda vez que un grupo coreano logra este número de ventas. Sí. Y esta vez fue gracias a... mira, ¿viste? Gracias, señor Porras. Gracias, señor Porras. Somos muy... nos trajeron chupeticas. para las personas que no saben qué está pasando. Pero bueno, ahí está, están celebrando por este éxito. Son mañanas en la X103.9 FM. Entonces, nuevo logro para el K-Pop en los Estados Unidos con Dynamite, alcanzando unos números récord muy importantes que no se veían desde la aparición del Gangnam Style, que fue uno de esos grandes empujones que hizo la industria de la tecnología para meterse entre las venas de las corrientes sanguíneas culturales del pop en Estados Unidos, con un músculo financiero tan potente que hizo de YouTube una herramienta viral indiscutible y también insoportable con Psy y el Gangnam Style, que fue el baile viral de ese año, del año 2012. Así entonces BTS se corona por encima de Psy y se convierte en un ícono de la música pop en los Estados Unidos. Son las 8:44, estas son las mañanas de la X y aquí está Jamiroquai de Traveling Without Moving. Esto es All Right. Los Reyes del Acid Jazz con All Right, Jamiroquai en Mañanas de la X. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. En eso de la semana estuvimos especulando sobre la identidad de la mujer que aparece en este video donde Paul McCartney habla sobre una sesión fotográfica. ¿Se supo algo, Andrés? ¿No supimos finalmente quién era la señora? No. ¿Y el señor amiga? No, era una chica que fue filmada en 1964 a la llegada de los Beatles, diciendo: Paul McCartney, si estás escuchando esto, te amo, no sé qué, por favor, veámonos. Y después, no, 80 años después aparece McCartney diciendo: hola, ¿cómo estás? Estoy en Nueva York, veámonos. Sí, poquito tarde. Fue viral, fue muy viral. Pues McCartney estaba promoviendo una serie de fotos que además vio las fotos. Sí, las vi. Uf, qué fotos muy, tan impresionantes. Muy chéveres. ¿Y esas fotos dónde salieron? Las fotos están en un museo en la ciudad de Nueva York y conmemoran la llegada de los Beatles a Nueva York y por lo tanto a los Estados Unidos. Fue para la presentación en el show de Ed Sullivan, si no estoy mal. Sí. Que fue pues el momento que cambió al mundo por completo. Y son fotos de McCartney. Él las tomó, es una colección tomadas por él mismo entre el 63 y el 64. Qué belleza, ¿no? Durante un año. Qué belleza de fotos. Bueno, pues ahí les estaremos contando a los que estén interesados en ese video viral de quién es la señora. Por Marianne. Ahí sí. Marianne Donofrio. Marianne Donofrio. ¿Al fin sí es ella? Sí, es ella. Es ella. Así es, Marianne Donofrio. Sí, es ella. Pero no se sabe nada, no han podido. O sea, la hija. Pero fue la hija la que dijo: esa es mi mamá. Cierto, eso fue lo que pasó. Fue la revista Rolling Stone publicó diciendo: esa es mi mamá. Ahora, yo lo también que había leído era que no habían comprobado si estaba viva. Exactamente, es que a eso iba. Creo si que... si la señora ya falleció. Está con nosotros. Sí. Marianne. Sí. Voy a buscar. Bueno. Busquemos a Marianne. A investigar. Estas son las mañanas de la X y aquí está Sabrina Carpenter. Esto se llama Espresso. En las mañanas, 103.9. Este se los canté hace 15 días y les dije: este va a ser número uno. 15 días después, es número uno. Sí, llegó. You're welcome. ¿Por qué no apuestas o haces cosas así proféticas? Arriésgate a eso. ¿Bajó a Taylor? ¿La bajó o está en el puesto 2? Está en el 2. Tommy Richman con Million Dollar Baby es el nuevo, la nueva sensación de la música en los Estados Unidos. Esta canción la pusimos en Animales de Radio hace 2 semanas. Uh-huh. Y dijimos: esta canción va a ser el próximo hit y pinta como el gran hit del verano en los Estados Unidos. ¿Ya saben qué van a hacer el Día de la Madre? Claro. ¿Ya saben a dónde van a ir? No. ¿O no? ¿Qué tal un filete de salmón? Claro que sí. En la cervecería Maridado. Con una Club Dorada. Pidiendo una ronda Club Colombia. Te dan 6 pagando 5. O bueno, les doy más opciones: Isola, Cabrera, Vapiano, Pravda, barra Chalaca, Locos por el Fútbol y Juan Burgers, del 9 al 31 de mayo en la zona T. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¿Qué ha dicho la gente sobre los dichos de mamá? Bueno, entonces, pueden también, si ustedes quieren, están invitadísimos a que nos visiten en nuestra cuenta en Instagram. Ahí también tenemos la pregunta. Como se la pasan todo el día viendo televisión y no son capaces de sacarle una horita a Dios. O al oficio, o a cualquier cosa. Pero sobre todo a Dios. Es a Dios, pero hablan de ellas, ¿sabes? No le sacan tiempo a la mamá. También. Al que le gusta lo sabe. Y como lo haga, le queda bien. también por acá dice, a levantarse para mantenerse y atenerse. Ok. A mí mi mamá me decía, ánimo niño, fuera pereza, que trabajando con emoción se hacen los niños personas de honor. ¿Cuántos años tenías, por favor? Yo tenía 7 años. Bien. Ánimo niño, fuera pereza, que trabajando con emoción se hacen los niños personas de honor. ¡Ay, la amo! ¿Estaba? ¿Ah? Y el cito feliz, ¿odiabas? Obvio no, detestaba esa canción, pero hoy en día la amo. ¿Sí? Siempre es obvio. ¿Y la has usado con...? Con Silvana, claro. Así le decía. Claro, le decía. En algún momento entraba y le tocaba la puerta. ¡Ánimo, niña! ¡Fuera pereza! ¡Que trabajando con emoción se hacen las niñas personas de honor! Y mira. Y le veía la cara de... Sí, uno es como, ¡ay, mamá! Mentiras a mí que estudié con Pinocho. Eso sí no la conocía, eso sí no la sabía. Ay, eso lo dice yo mismo. ¿Qué es ese cuento? ¿Cierto que no? Esta casa no es un hotel. Esa sí me tocó. ¿Ah, sí? ¿Necio? ¿Te necio, necio, necio? ¿Se lo come o se lo embuto? Ah, me tocó con los guisantes, con los habichuelas. Guisantes, ¿por qué llega a tu cabeza la palabra guisante? Cuando lloraba por bobadas me decía, más bien le pego para que llore por algo. Si se cae, le caigo encima. Sabiduría, sabiduría maternal. Lo que come guayabas, pepitas. ¿Cómo es? No, eso sí no. El que come guayabas tiene y pepitas. Ah, ya, sí señora, ya entendí. Si no pasa el año, no hay paseo. Sí, ahí ya sabes, sí, pilas. Cuidadito. La excursión se va lejos. Quedó con hambre, ahí hay sopa. Estas son Mañanas X. One of the girls de The Weeknd en las mañanas de la X. Y en noticias de residencias, de conciertos, los Bookies se estrenan en los Estados Unidos. Sí, esto en el Dolby Live de Park MGM. Es la primera agrupación que canta completamente en español que hace residencia en Las Vegas. Es histórico, las entradas se agotaron. Se subió la agrupación, todos vestiditos de azul, muy juiciosos, arrancaron con Loco por Ti. Marco Antonio Solís habló, dijo, jamás hubiera imaginado aquí la primera residencia de los latinos en Las Vegas. La gente fue feliz, celebraron, todo vendido, y así ellos van a seguir. Hay que recordar que ellos tuvieron su separación en 1996, arrancaron en 1977, y pues han retomado después de mucho tiempo. En el 2021 empezaron sus giras, todo vendido, y pues ahora están en residencia. Estas son Mañanas en la X, y aquí está Diplo, que fue el DJ de Madonna en el concierto en Brasil. Hablemos de tecnología en Mañanas X. 103.9 está al aire con noticias de tecnología y la demanda de TikTok a los Estados Unidos. Sí, hay demanda de TikTok a los Estados Unidos porque, pues, todo lo que sabemos con respecto a este caso de prohibir la plataforma si no era vendida a un empresario, a una empresa o a alguien de Estados Unidos. Sí, una de las cosas que dice la demanda es que una plataforma de TikTok exclusivo para los Estados Unidos no es viable comercialmente, que es una de las cosas que se están peleando en esta demanda. TikTok y sus competidores están integrados globalmente en la plataforma, donde el contenido que se crea en un país se hace disponible a usuarios en otros países, y de hecho una parte sustancial del atractivo de TikTok es la riqueza del contenido internacional disponible en la plataforma, desde eventos deportivos como los Olímpicos a estrellas internacionales del K-pop de Sur Corea, así como también videos de creadores estadounidenses que son disfrutados por audiencias a nivel mundial. Sacar de ese entorno para hacer exclusiva una plataforma para los estadounidenses sin ninguna relación operativa con el resto de la plataforma va a restringir y va a hacer imposible la interoperabilidad necesaria para hacer que este contenido internacional se haga disponible a nivel mundial más allá del mercado estadounidense y viceversa. Y como resultado, la plataforma estadounidense de TikTok se volvería una isla en la que los estadounidenses tendrían una experiencia completamente desconectada del resto de las plataformas globales y sus desde la plataforma global y sus más de 1,000,000,000 de usuarios. Tan limitado grupo de piezas de contenido, entonces dramáticamente subestimaría el valor y la capacidad del negocio de TikTok en los Estados Unidos. Es la demanda que está en estos momentos puesta en contra del gobierno estadounidense en Mañanas de la X. En Muebles To Go, solo este 9 y 10 de mayo, 30% de descuento en muebles y decoración para afiliados Sura. Visita To Go y togo.co, aplican términos y condiciones. Y pues está lo de la inteligencia artificial, Andrés, que anunciaron ya que van a marcar el tema de inteligencias artificiales operando y haciendo cosas dentro de la plataforma. Sí. A partir de esta semana lo van a usar utilizando una tecnología que se llama Content Credentials, que permite establecer el origen de estas imágenes. Así lo dio a conocer el director de operaciones de TikTok, Adam Presser, anunció la medida en una entrevista emitida en ABC News. Dice: queremos que el público tenga la capacidad de entender lo que es realidad y lo que no. Ok, en otras noticias, pues el comercial de Apple, si no estuvo con nosotros temprano en la mañana, estuvimos hablando de ese comercial que se lanzó para promover el iPad Pro el comienzo de esta semana y que levantó tanta ampolla entre no solamente algunos músicos y actores, sino también que generó un malestar generalizado por los fanáticos, por los Apple fanboys. Fueron los primeros en decir... esto no se siente bien. Por ahí no fue. Y resulta que el jefe de comunicaciones de marketing de Apple, Todd Myron, se disculpó. Dijo: la creatividad está en nuestro ADN en Apple y es increíblemente importante para nosotros diseñar productos que empoderen a los creativos de todo el mundo. Nuestro objetivo es celebrar siempre la gran cantidad de formas en que los usuarios se expresan y dan vida a sus ideas a través del iPad. Nos equivocamos con este video y lo sentimos. Estas son Mañanas de la X y esas son algunas de las noticias de tecnología en la X Más Música y en la xmasmusica.com. También tenemos una pregunta andando en nuestras redes sociales, en X y en Instagram, sobre frases famosas de mamá. Comparta su favorita o la que su mamá le decía que usted recuerda hasta el día de hoy, o que incluso si ya es usted mamá, repite. ¿Tú repites varias? Ha habido cositas. ¿Sí? Sí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, maldito el hombre que confía en otro hombre, decía la Biblia. Desde ahí mi mamá usaba muchos: no le des perlas a los cerdos. Y eso yo lo uso mucho cuando un amigo está pasando por una tusa y le digo: no le meta más. ¿Pero todo eso de dónde sale? La Biblia. Ah, ok. No. Yo creo que te amas de usar dichos. Claro que sí. Eso es bíblico. Los dichos de hoy son unos memes. El que pregunta se compromete. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No pregunten, no pregunten. No pregunten nada porque se comprometen. No, mentiras, no, si les nace pregunta. No, no, no, no pregunten, no pregunten. ¿Cierto? Nada. La ignorancia, sí, ya, es felicidad. Ya. Y es atrevida. También. Estas son las Mañanas de la X. Y aquí están los Counting Crows haciendo este clásico de Joni Mitchell llamado Big Yellow Taxi con Vanessa Carlton. Un día como hoy, en Mañanas X. Un día como hoy, en el 2003, llega el número uno en Estados Unidos, el álbum de Madonna, American Life, del que se desprende esta canción. Push Hollywood, Madonna, de su álbum American Life en Mañanas X. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar, y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestro concesionario Kia desde $86,990,000 o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross. El progreso nos pertenece. Hoy también está cumpliendo 30 años el disco azul de Weezer. ¿Ah, sí? ¿Qué vejez? ¿Cuántos? 30. Mira, entre cosas años lindas que pasaban en el 81, Kraftwerk sacó el Computer World. Lindo. También llegó al número uno en el 86, Rock Me Amadeus de Falco. Sí. Hubo un momento importante de los alemanes, ¿no? Y pasó. O sea, me refiero como Falco. Porque yo no volví a oír y salían en alemán. Yo creo que la música alemana tuvo dos cosas grandes, ya. Pero más allá, es decir, ¿ah, sí? Visibles en pop. Eso okay. De Falco y lo de Nina Hagen y ya. De resto no hubo más. La electrónica, la electrónica fue importante. Ellos inventaron la electrónica y se inventaron el crowd rock, que fue muy importante para la electrónica, pero pues eso nunca cruzó. No, eso fue nichito. Eso nunca cruzó. Es más, ellos cuando se tumba el muro de Berlín, celebran mucho todo lo que llegó de Occidente en cuanto a la música electrónica, el techno, el Chicago. Ajá. Eso fue bien importante para ellos. Pues ahí están algunas efemérides para compartir hoy en las mañanas de la X 103.9 FM. Aquí está Kenya Grace. Y hablando de electrónica, esta ha sido una de las canciones más importantes de 2024. Se llama Strangers. En Mañanas X, noticias para hipsters. Hipsters quebrados. Ay, Alejandro. ¿Hay muchos? En lo que va este año van 2,000 colombianos. Quebrados. Quebrados. ¿Cómo sabemos? Que se declaran, uno puede declararse en bancarrota. Cuando eso pasa, ¿recibe ayuda? No sé, ¿qué dicen? No tengo ni idea porque ¿cómo es acá? Todavía no me ha pasado, gracias no, al no, Señor. No nos pase, toquemos. Como las mamás. Ay, ustedes, no llame la desgracia, no. Eso de afuera, toquen madera si tienen cerca o lo que tengan. Y carne de sí. Sí, en el 2023, por ejemplo, el total de personas declaradas fueron 6,470. No estamos hablando de empresas, ¿no? Personas naturales se declararon en quiebra, y en el primer cuatrimestre de este 2024 ya van 2,000. Las principales causas de quiebra son falta de trabajo, la disminución en sus condiciones laborales, el desorden financiero, los gota a gota, las tarjetas de crédito y las altas tasas de interés que no les permiten refinanciar sus deudas. Así lo anunció la firma de Insolvencia Colombia y la IFI, Inteligencia Financiera. Estos reportes se dan gracias al Ministerio de Justicia, las notarías y herramientas de inteligencia artificial. Con información de más de 15,000 clientes propios de la firma, las solicitudes de insolvencia en el país aumentaron un 48% en el 2023 y respecto al del año antepasado, en el 2022. Hay maneras de poder pedir ayuda. Se pueden pedir unos subsidios, se pueden pedir unos rescates, si usted puede demostrar que efectivamente no tiene nada más que hacer, sino ya acudir a esa herramienta. Las principales causas pues son sobre todo el desorden financiero, y como el desorden financiero desemboca en otras cosas, como usted no puede pedir un préstamo, usted no puede aplicar para ciertos cargos, etc. La edad promedio de los colombianos que se declararon en quiebra durante el año pasado estaba entre los 40 y 50, siendo hombres el 58% y las mujeres el 41%. Estamos en esa franja. Hola, bienvenido. Yo que venía a pedirles prestada plata. Uribe, o sea, DJ, mañana se la dejo así. Oiga, ¿cómo la ve? Ay, pues complicado. Mi jefe siempre me dice, uno siempre está huyendo de la bancarrota. Claro. Siempre. Ese es el objetivo. Es una de las frases que tengo así tatuadas en el cerebro de él, que siempre me dice, Mr. Marín, uno siempre está huyendo de la bancarrota. Claro, y digamos que el perfil del empresario sigue siendo muy distanciado del general, del público, ¿no? Porque esta es una economía en la que es muy complicado para mucha gente ahorrar. Muy difícil, muy difícil. Es más, en Twitter a veces dicen, por favor, ahorren esto para poder... Y alguien le pone, ¿cómo se ahorra? ¿Cómo así ustedes ahorran agua? Eso. Imagínense. No, pero en serio. Es muy difícil. Difícil ahorrar y mucho menos invertir. La gente vive colgadísima. Al diario. La gran cantidad de gente. Y pues ni hablar de la cantidad de economía informal que hay en este país, que es gente que vive literalmente del día a día. O sea, es un tema complicado. Es un tema bien, bien delicado. Y eso, independientemente de que sea muy difícil para un sector poblacional, cuando uno lo mira, también es una vaina que complica mucho la economía en general también. Entonces, ¿y por qué cree usted que pasa eso, Uribe DJ? Usted que es un estudioso de las finanzas. Exacto, tú hiciste el magíster. Yo que hice 6 semestres en la San Marino de economía. No. ¿Abusamos en las compras? A veces gastamos más de lo que recibimos y usamos tarjetas de crédito como excusa. Es que todo el mundo, a ver, es que es como, yo creo que es como el tema del huevo y la gallina también. Aquí. Porque a todo el mundo vive endeudado, todo el mundo vive endeudado con cosas que están por encima incluso de lo que devenga, entonces se endeudan por encima. Pero también el sistema económico global, porque eso no es solo de acá, sino global. Si usted no tiene deudas, usted no existe en un sistema económico. Entonces, para llegar a... ¿La famosa vida crediticia? Correcto. Oh, ok. Correcto. Sí. Entonces, pero también es un problema. Hay países... Pero no existir. En países tercermundistas como Colombia se ve mucho la figura o de la economía informal o de la gente que está por fuera del sistema económico. Tradúzcase en quien guarda la plata debajo del colchón. Entonces es plata que no circula dentro de la economía. Entonces es bien complicado también. O sea, es una charla de... horas, cuando quieran, se pueden inscribir a mi webinar. Estas son mañanas de la X. Aquí está Simple Minds con Alive and Kicking. Live and Kicking de Simple Minds. Decía usted que esta es su favorita por encima de Don't You Forget About Me. Para quienes no saben, Simple Minds hizo esa gran canción de los 80 llamada Don't You Forget About Me, muy famosa por el cine. Pero usted dice que Alive and Kicking es su favorita. Sí, por The Breakfast Club. Las dos salieron en el 85. Sí. Primero salió Don't You Forget About Me, sí. Pero ese fue un sencillo que no estaba en ningún álbum. Ajá. Y mi caso particular con Alive and Kicking, que es del Once Upon a Time, que es el 7º álbum de estos escoceses. Okay. Esa canción me gusta mucho porque me gusta el álbum completo. Entonces, como que el concepto del álbum que... conseguí en un vinilo por allá en el centro hace muchos años. Okay. Me hace que todo el álbum completo y en especial esa canción me guste mucho más. Y algo que tienen ellos que les funciona muy bien son esos coros cantados como de na na na na na, sí. Na na, que también en Don't You Forget About Me les funcionó mucho esa fórmula y fue el éxito de esa canción y volvieron y la usaron luego en su siguiente éxito que fue Alive and Kicking. ¿Quién fue el que les produjo esto? Uy, no me acuerdo. Que originalmente a Steve Lillywhite. Ah, okay. Esta canción se la habían propuesto un poco de gente y todo el mundo la rechazó. ¿En serio? ¿De quién sí. es? ¿Cuál? ¿La de Don't You Forget sí. About Me? Ay, güey, pucha, es esa la habían. ¿De quién es la canción? Qué belleza de canción. No, digamos que la escribió, no me acuerdo quién la escribió, pero yo me acuerdo que se la habían pasado a... ¿Cómo se llama, hombre? Va, Billy Idol. ¿Ah, sí? Idol dijo que no. Oh. No le interesaba. Que estuvo bien mejor. Pero ¿sabes que le hubiera sonado hasta chévere? Porque claro. El tono es muy parecido. Muchísimo. Con Generation X. Sí. Y la canción resultó siendo un éxito. Fue por el... La película. Sí, pero por el corito... Repetitivo al final. Na na na na. Correcto. Na na na na na na na na. Fue lo que volvió exitosa esa canción. Ah, sí, mira. La recordación. Porque finalmente, uno porque ahora la recuerda con The Breakfast Club. Pero en el momento de Breakfast Club, pasó desapercibida. A mí me llegó esta canción por radio. Yo vi muy tarde Breakfast Club y me enamoré de esta canción por radio. Linda. Sí. Yo no recuerdo exactamente cómo la escuché por primera vez, pero es muy probable que haya sido, a través de la película. ¿No le parece a usted, Uribe, que esta gente fue tan importante, más que iban a ser más importantes que los U2, y los U2 empaquetaron el marketing mucho mejor? O sea, eran una mejor banda. Sí. Simple Minds era mucha mejor banda que U2. Tiene cosas que suenan muy poderosas. Por ejemplo, ese álbum del que le hablo, el Once Upon a Time. Sobre todo, me refiero a musicalmente. Ahora que se murió Albini, ayer estuvimos hablando de la muerte de Steve Albini. Ya me acordé quién escribió esa canción, perdón. ¿Quién? Nina Hagen, de 99 Love Balloons, la alemana. Ella fue la que escribió Don't You Forget About Me. No le puedo creer. Sí, y fue la que hizo el primer riff de guitarra para esta canción también. ¿En serio? Me encanta. Venga, Uribe. Pero sí fue Steve Lillywhite el que produjo a estos tipos en este disco, porque eso le iba a preguntar, eso le iba a comentar. Que alguna vez oí a Lillywhite hablando con el bajista de Pink Floyd, con Guy Pratt, diciendo en un podcast que los Rush lo odian porque lo solicitaron sus servicios musicales de producción. Okay. Los Rush eran como la gran institución del rock pesado a finales de los 70 y comienzos de los 80. Sí. Y querían tener al mejor o al más interesante de los productores de ese momento, que era Steve Lillywhite. Sí, pero no. No es. No, fue Kid Forsey. El que produjo esto fue Kid Forsey, que en esa época era el tipo al que había que ir porque era el que estaba produciendo las mejores canciones para películas. Él fue el que produjo Ghostbusters, por ejemplo, en el año anterior, en el 84. Le produjo a Bonnie M, a Donna Summer. Ah, ok, bueno. Esa escuela. Sí. Bueno. La historia sin fin. Él estuvo metido también en The Never Ending Story con Moroder. Ah, muy bien. A Kid Forsey. Un gran señor, entonces. Estas son las mañanas de una de qué otra cosita interesante. Estas son las mañanas de la X-103.9. Y aquí están los U2 con una canción de su álbum Pop. Seguiremos hablando de este tema porque creo que hay cositas que decir. Cositas. So Staring at the Sun. Olivia Rodrigo en las mañanas de la X. Entonces, tengo pregunta. A ver. ¿Sabe qué tienen en común los restaurantes Isola, Cabrera, Vapiano, Pravda, Barrachalaca, La Cervecería, Locos por el Fútbol y Juan Burgers? ¿Qué tienen? Que pueden maridar todos los platos con la ronda Club Colombia. Paga 5 y disfruta 6 del 9 al 31 de mayo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Son mañanas en la X. Estaba pensando entonces que los Simple Minds pudieron haber sido mucho más grande que los U2, y de hecho lo fueron en ese momento en que aparecieron canciones como Don't You Forget About Me, la que sonaba hace un rato. Sí. Porque todo el mundo quería trabajar con ellos. Todo el mundo quería trabajar con los Simple Minds. Eran la banda más grande de Europa en 1983. Y les hicieron el paquetico a U2 y los borraron. Qué vaina, ¿no? Pasó con, creo que con Cyndi Lauper y Madonna, que se enfocaron mucho en Madonna y Cyndi Lauper quedó un poquito rezagada en tema promocional. Cuenta la historia. Sí, no sé si el paralelo entre Madonna y Cyndi sea tan... Digamos que no, estéticamente lo entiendo. Ya. Las sí, dos también. Chicas lo entiendo estéticamente en su momento. Uh-huh, exacto, ahí. Puedo pensar que a Madonna le ayudó muchísimo más su sexiness que Cyndi Lauper no tenía. Cyndi Lauper sí era la niña rara de los 80. Sí, ya. No, como que su approach, el acercamiento o el marketing de Cyndi, el orgánico, el mercadeo orgánico de Cyndi, no tenía sex appeal. O sea, ella no estaba buscando eso, la otra sí. Sí, claro. La otra sí estaba vendiendo sexo. Sexo, piel. Cyndi Lauper no. Claro. Sí, es verdad. Pero volviendo a Simple Minds, pues aquí, porque aquí uno conoce dos canciones de ellos, y si acaso, o en Estados Unidos dos canciones, pero ellos fueron muy grandes en el Reino Unido, ellos alcanzaron a tener más de 20 canciones dentro del top 40. ¿Ah, sí? En el Reino Unido. No, lo que le... ¿Han venido? No. No. Pero ellos existen todavía, ¿no? Sí. Sí, están en, así como dicen actualmente. Creería. Sí, esos giran. Esos giran. Ah, bueno, sí, lo de las giras sí vi que... Sí, es que hay artistas, o sea, Simple Minds puede girar toda la vida y va a llenar, pues la gente va solamente a esperar a que canten Don't You Forget About Me. Ya. Que aguantan una hora de concierto para cantar al final Don't You Forget About Me y el corito y todo, y se van felices para la casa. Sí, porque es que la verdad es que si así usted oiga un disco completo de Simple Minds, no se le son queda. ¿Ellos? No, esto es Calvin Harris. Sí, es no se le queda, no se le queda a uno nada. Nada, nada. A uno no se le queda nada de las canciones de los discos de Simple Minds. Yo estuve oyendo Simple Minds a finales del año pasado. Como para entender, porque es que lo que le decía, Steve Lillywhite le decía a Guy Pratt en un podcast que los Simple Minds eran enormes, que eran gigantescos, y que no solamente eso, sino que siempre fueron una mucho mejor banda que U2. A nivel musical. Sí, claro, decían que eran mucho mejores músicos, que eran mucho, que estaban mucho más estudiados, que entendían el pop mucho mejor. Porque pues Lillywhite fue el que le produjo a U2 Boy October y War. Y sí, fue muy clave en desarrollar la estética de los U2. Y está también muy documentado que los U2 son un desorden miedoso en estudio. Que son artistas... ¿Necios? No, que son muy complicados porque no entienden muy bien las dinámicas de la música pop. Entonces, aterrizarles las ideas se demora mucho. ¿Qué? Brian Eno es uno de los que decía que no se los aguantaba, que durante las grabaciones de Joshua Tree le provocaba borrar absolutamente todo porque se quedaban en una nota. Atascados. Que se quedaban en una nota y no sacaban más. Y era como, ¿cuándo van a hacer la canción entera? La canción no puede ser esa nota nomás. Y Lillywhite decía también en esa conversación que lo que sucedió con Boy October y con War fue muy influenciado por él, porque él era el que les decía, bueno, tiene esas dos noticas, venga, ya lo agrego con el resto de la canción. Entonces le hacían la canción y por eso esos tres primeros discos de U2, cuando Lillywhite se va, por eso se nota tanto la diferencia, porque era un disco de productor. Ya. Y exacto, eso. Sí, y mientras que decía Lillywhite, los Simple Minds sí eran como... fluían. El florecimiento de las ideas musicales, pero que el marketing nunca fue lo suficientemente bueno para poderlos poner por encima de los U2. Claro. No, y fueron exitosos ya cuando se pasaron al pop. Si uno oye lo primerito de Simple Minds cuando arrancaron a finales de los 70, primer 1980, eran súper ponquetos. ¿Ah, sí? Era puro punkcito. Yo sucio. Siempre, no te puedo creer, yo siempre los metí en la línea de Tok Tok, de, ¿sabes? Como Flock of Seagulls. Pero creo que hay muchas bandas de las que arrancaron la década del 80 y se fueron por la ola del synth pop y todas esas vainas. Muchos venían del punk. Sí, es verdad, el post-punk. Sí, es cierto, sí. Estas son las mañanas de la X-103.9, aquí hablando un poquito de viejeras, porque es que esta semana cumplieron años, hoy está cumpliendo años Bono. Ay, era hoy, yo lo he llamado. Llámelo. Va a llamarlo. Pido llamado. Llámelo. A Don Paul. Ayer estaba cumpliendo años Dave Gahan. Sí, 62. No, estamos viendo lentamente nuestra vida pasar. Frente a nuestros ojos. Frente a nuestros Bono. Ojos. Como 200. Aquí está... YouTube. I still haven't found what I'm looking for de YouTube. Por ahí me están escribiendo Uribe DJ a través del mensaje directo sobre Simple Minds de una. Siempre hay uno que otro fan. Claro. Que está oyendo la X más música, pero un fan. Experto, llamemos un experto. Exactamente. Un experto, sí. Es una de las mejores bandas que ha existido. Completamente. Sí, es una de mis favoritas. Que ahí ya está la diferencia. Si es su favorita, obviamente va a ser la más grande banda del mundo. Claro, total. Sí. Estas son mañanas de la X 103.9. con información importante para todos ustedes, porque en Carulla, en viernes de celebración, 25% en todos los vinos, espumosos y champañas con cualquier medio de pago, 40% con tarjeta Carulla. Te esperamos en tu Carulla favorito. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986 aplica en términos y condiciones. Uribe DJ, esta semana he tenido nostalgia de Eddie Murphy con toda y me senté a ver Beverly Hills Cop. Tiene una película nueva, ¿no? Es increíble. Y fíjese, curiosamente, ahorita que estábamos hablando de Simple Minds y de Kid Forsey, el productor de Don't You Forget About Me, él también estuvo en la producción de esta banda sonora. No le creo. Ajá. Él trabajaba muy de cerca con Moroder. Sí. ¿Pero sí, esto sí, es sí. de quién? ¿De Harold Faltermeyer? Sí, claro, señor. Pero él también y Moroder eran amiguísimos. Ok. Eran parceritos. Yo esta semana no sé por qué. Va a salir, es que seguro el Inception te está botando información porque va a estrenarse en julio Super Detective en Hollywood. Qué Action malas películas. ¿Por qué le ponen esos títulos tan chimbos en español? Ja. Yo era feliz con su risa. Y el banano, ¿te acuerdas del banano? Cuando le mete el banano le explotó a los policías. En los carros, claro. Y resulta que ahora es noticia porque salió un nuevo corto y ahí entre los personajes está Joseph Gordon-Levitt. Va a ser la contraparte de Eddie Murphy. Va a ser como el... ¿Cómo era que se llamaba el otro? El blanquito. Sí, era Haggerty. ¿Taggerty? ¿Haggerty? ¿Cómo era que sí? Era el calvo era Haggerty. Sí. Que creo que él ya no vive. No jodas. No, ay, mentira, no, mentiras. Yo lo vi en el primer tráiler, sí. En esta también va a estar Kevin Bacon. Ok. Va a estar James Preston Rogers. Qué malas películas que eran. No. Era divertidísima. Esa, Taggart. Shut up, Taggart. Sí, sí. Y el otro era Billy. Y él es Billy. Ese policía, sale con su corbatica, sale con su placa. No, está bien para verla, además la van a estrenar en plataforma. Sí, ahí. Y Billy sigue siendo también el mismo actor, Josh Reinhold. Sí. Que al principio es todo bobito y después se vuelve un... Se enoja. Un asesino ahí en serie. Todo loco. Ah. Coleccionista de armas y todo ese rollo. 3 de julio de este año. Sí, que él fue, creo que él fue novio de Phoebe en Friends. Ah, ya, él sí, fue novio claro. de Phoebe en Friends en una época, el policía, policía correcto. También en el novio policía de Phoebe en Friends. Loco. Era él. Y era loco. Era muy buen personaje. Sí, ya ahí está bien. Bueno, no, buenas cosas. Si a usted lo hizo feliz una película, ya con eso es buena. Claro, lo que pasa, a mí lo que me preocupa de esas secuelas de los 80 ahora es el cambio generacional. Porque hay cosas que ya no se pueden hacer y que en esa época eran divertidísimas. ¿Sabes? Y sí se podían hacer. Pero eso lo van a quitar y sí, ahí va a perder. ¿Sabes cuál no se podría hacer nunca de mendigo a millonario? Porque no, había blackface. Beverly Hills Cop tampoco. Tampoco, Beverly Hills Cop tampoco. Sí, no, la segunda con Bridget Nielsen. Ah, esa película. Qué guapa que era Bridget Nielsen, esa película, ¿no? Uy, sí. Ella era esposa de Stallone en esa época. Era la novia de Stallone, no sé si estaban casados. Creo que ellos fueron esposos un tiempito. Así, creo. Un ratico nomás. Pero bueno. Eso sí era... Era una mujerón como de 2 metros 20, ¿no? Hay una broma que le hace Eddie Murphy a Bridget Nielsen en la escena donde él llega como a destapar el negocio ese oculto detrás de un club de tiro al blanco. Bridget Nielsen. Muy bien, eso me gusta. Eddie Murphy le dice, es que ¿cuánto tiempo se demora afeitándose esas piernas? Si estuvieron casados. How long did it take to shave those legs? Claro. Y ella le dice, I suppose you're trying to be charming. Y le dice, I'm just offering my services. Claro, porque es que hay que decir que las piernas de Bridget Nielsen son como de 2 metros cada una. Ya la vi, es gigante. Eran la cosa más interminable del mundo. Ella empezaban hoy y terminaban mañana. Sí, era, en serio. ella estuvo casada con Stallone un año, del 83 al 84. Y ella actuó con él en Cobra. Sí, ella actuó con él en Cobra y ella actuó con él en Rocky 4. Ella fue la esposa del ruso. Ella era la esposa de Drago, de Iván Drago. De Dolph Lundgren. Claro, pero en ese momento ya estaban en proceso de separación. pero la relación de ellos era muy buena, siguió siendo muy buena durante años. Ellos no terminaron en malos términos. Entonces, cuando nada, estaban a... No, Andrés está perdido. Este Andrés no se qué está mirando. No, pero instrúyete, Andrés. Oh, no, muchas gracias. Hay otras cosas más interesantes. No, es que, Andrés tiene un malestar centenial poderoso en estos momentos. No. ¿Pero yo los dejo hablar. ¿De quién hablamos entonces, Andrés? Propone un... Ya le vamos a dar la palabra. Hora, exacto. Ya toca disco. Simple Minds dice... Me dice Juan Manuel Jaramillo, someone somewhere in summertime. Tan dice. Joven, pues, Andrés, ¿no? Tan joven. Ah, ok, ya. Yeah. Muchos me más. Me dice, que por tanto. Favor, dele. Juan Manuel Jaramillo me dice, por favor, dele oportunidad a esta canción, someone somewhere in summertime. Le vas a dar la oportunidad. Dice, muy humildemente le digo que Don't You Forget About Me no debería estar en el top 10 de las mejores canciones de ellos porque tienen una discografía impresionante y desafortunadamente se les conoce solo por esa canción. No, pusimos a la Evan Kicking. Hay mucho fan. Fue por ahí por donde entramos hoy. Pues para no que fue por Don't You Forget About Me. Que no es tan fan, hay mucho fan. Hay mucho fan, vea, fíjese usted, hay mucho fan de Simple Minds, me parece bien. Entonces él propone Someone Somewhere in Summertime. Muy bien. ¿De ese disco? ¿Del que usted dice Once Upon a Time? Someone Somewhere in Summertime. Yo no conozco eso. Yo no me acuerdo de qué disco es esa. Vamos a darle la oportunidad. Si no es chévere, sí, no le volvemos a dar la oportunidad. Ay, oye. Dan, dan, dan, dan. The World is Mine. De ahí salió The World is Mine de David Guetta. ¿A qué edad tenían cuando descubrieron que The World is Mine de David Guetta es original? Ay, yo ya, a esta hora, 10 y 22. Entiendo por qué le puede gustar. Claro. Evidentemente entiendo por qué le gusta a Juan Manuel esto llamado Someone Somewhere in the Summertime, pero entiendo también por qué nunca cruzó al otro lado de la popularidad, ¿no? Es muy abajo, ¿no? Sí. Perdón, pero sí inspiró a otros a hacer éxitos tan grandes como The World is Mine, que es una gran canción. Sí, pero esta es la época del comienzos de los 80 de sí. Que aquí sí se da cuenta con el sonido, se nota cómo están dando el paso del punk al pop, ¿no? En canciones como estas, están haciendo esa transición. En esa época, al mismo tiempo de Simple Minds, había otra banda gigantesca, creo que era australiana, se llamaba Ice House, que también giraba por todas partes, y de hecho había muchos shows en los que esas dos bandas estaban juntas. Uf. Muy bien. Electric Blue fue la canción más grande de Ice House, por ejemplo, una de las grandes de Ice House. Es que el fenómeno conocido como New Wave, Uribe DJ, dejó muchas víctimas que perecieron en ese momento también, ¿no? Sí, y no solamente dejó víctimas, sino que siento yo que fue tan amplio y tan grande ese movimiento, tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos, que es complicado reducirlo, pues, es decir... El pop es siempre muy reduccionista, entonces lo redujimos a eso, a Don't You Forget About Me, a It's My Life, a Talking In Your Sleep, a Run, Chains of Love, a Strange Love y cositas que ya como que alcanzaban como públicos más grandes e incluso esos públicos, Uribe, son pequeños. Pero eso es gracias a la radio. Es el poder de la radio, porque eran las canciones que sonaban en la radio, que era lo que la gente accedía. No todo el mundo compraba tampoco discos, sino que se nutría de lo que oía en la radio. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está la influencia. ¿Qué pasa? ¿Esta no es? Sí, es. David Guetta. O sea, no tenía este inicio electro. Es que esta es la versión cantada. Aquí arranca, creo que... I believe in... A ver. I believe in the wonder. ¡Qué baile esa canción! ¿Bailaste mucho esto? Espera, bueno, que entre el corito. Espera. ¿Andrés también? A mí me gusta, sí, es buena. O sea, ya te tocamos tu generación, Andrés. Ah, por fin, gracias. Ya por fin. Bienvenido. Es por darle la bienvenida a los enteros. Aquí viene. ¡Este temazo! ¡Aquí viene este temazo! ¡Lady! ¡Ah, el de Lady! Ya. Algo de indie dance en la mañana de hoy con Ulala. Gold Crab en las mañanas de la X con Catalina Blanco. Mira, todos florales, los que florales. Tengo preguntas, ¿sigues la carrera de Ryan Castro? Sí. ¿Estuviste pendiente de lo que pasó ayer con Ryan? Sí, vi por ahí. ¿El cantante del gueto? Es tremendo. Es que es el reggaetón. Ok, muy bien, Catalina. Pero es ñerito chévere. ¿Cómo es un ñerito chévere? Yo quiero entender también ahí. Yo quiero ver dónde se dibuja esa línea, Catalina. Una línea muy delgada. No nos metamos ahí, solo les digo eso. No, ¿Por qué? No. ¿Viste es tu momento, joven Andrés. Es que Andrés, no, no, Andrés es progre. A mí no me gusta cómo canta. Ryan Castro. No canta. Pero estamos hablando es de lo ñerito chévere. Ah, bueno, ya no sé así. Ñerito chévere. ¿Quién? Estoy hablando de su carrera. Pero a ver, yo creo que el ñero como concepto de la masculinidad tóxica siempre es algo que les llama la atención a ustedes a esta edad de los 18 años que tienes tú. Ay, Dios mío, ojalá. Sí, a ella bueno, le gustó. Bueno, ya casi, el próximo año. Paciencia. El de la sociedad de la nieve. Paciencia para la mayoría de edad. ¿Por qué les gustan mugrositos? Ay, no sé, es que tiene como un saborcito interesante. Vamos por eso. Pero uno sabe que nunca es en serio. Te digo, Dayana, todo cambia para quedarse igual. Dayana, por ejemplo, le gustan tatuados de todos lados. Paolo Guerrero es mi mayor ñero. Paolo Guerrero es la nea más nea del mundo. Pero porque dejémoslo en nea. Porque uno lo ve y uno dice, ay. Uno le pone un penacho y uno dice. Peite es ñerito. Les gusta rehabilitar gaminis. Peite es más gomelito. Yo creo que ya está más gomelito. Son machos, perdón, pero tienen facciones machos. ¿What? A Fade lo intentaron enmugrecer un poquito, ¿cierto? Sí, pero no. Pues es que él cuando arrancó, era un niño muy, pues era un pelado muy bien, obviamente, pues paisa, tal. ¿Qué pero muy bien. Eso? Los videos de él, del arranque, son muy chistosos. Pues se llama Salomón. Sí. Ah, no, sí, ya tiene nombre. O sea, sí, se llama Salomón. Sí, no es bíblico. No es Brian. Ryan. No es Ryan Castro. Exacto, no es Ryan Castro. Ya entendí, listo, perfecto. Me rayan ustedes más bien con esto. Y ahí fue noticia ayer. Claro, fue noticia, okay. Lanzó concierto, ¿no? Va a ser show. Sí, y estuvo también en Transmilenio cantando. Ok, ya entendí. Es el famoso video viral en el que se sube a repartir dulces en un bus, como una vaina así como de buenas cantando, gracias por su atención. Ajá. Aparecieron las llaves. Que nos tiene hablando aquí en Mañana. Claro. Y no, ya, canceló a Ryan Castro. Con Asteri. ¿Ustedes no les ha pasado cuando montan en Transmilenio que hay alguien que llega a rapear, lo coge a usted para rapear con usted? ¿Qué momento más incómodo y qué momento más horrible? Sí, puede ser Ryan Castro, pilas. Podría ser. Cuidado. Y no sabe para dónde mirar. Uno sonríe, mira para el libro, y la gente lo mira a uno todo feliz, así como, así, le están haciendo el rap es a usted. Es horrible. Debe suceder que hoy en día, entonces, si a uno no le gusta el reggaetón, ¿uno está out? Muchísimo. ¿Está super out? O sea, No creo. ¿Uno es un cero a la izquierda? No, igual yo creo que a uno, o sea, si a ti no te gustan todas las canciones del género, si hay un par de canciones que te gustan. No, pero me gusta Tiny. El reggaetón, Tiny. No, pero me refiero al reggaetón de ahorita, de 2024. Tiny. Sí, señor. O sea, yo defiendo el reggaetón de hace 10, 15 años. A quemona, claro. Y todo eso. Sí. Pues, no, la quemona. Hace 15 años. Le gusta. Pero Micaela. Pero no. No me rehuso, es una gran canción. Es que así como el rock, el reggaetón tiene varias corrientes. Pero estás hablando de un género muerto, pilas. Por eso. El rock no está muerto. Está pasado de moda, que es diferente. Ha muerto. Ha muerto un poquito. No, a mí hay canciones de reggaetón que yo disfruto muchísimo. Yo también. Pero no pretendo ser un entusiasta del género porque no. Nada. Porque ya no. No. Soy papá. Soy, ya, el hecho de que usted eso ya cambia sea, todo. Eso cambia, el ser padre, ¿será? De familia. ¿Tú crees? Claro, las letras, ya uno piensa. Pero yo no soy madre. No, pero no solo eso, sí, sino no. Que yo creo que usted es papá y es papá de una niña a la que no le gusta el reggaetón, que también eso influye. No, a ella... Ella no es su música favorita, por eso. Pero tampoco pero sabe. Está desconectada. Claro. O sea, se sabe todo el disco de Karol G, se claro. sabe todo el disco de Tiny. Claro. Ella se sabe claro. las canciones. Tiene 18 años. Exacto. Y además usted ya es mayor que Catalina. Mayor que yo. Mayor que yo soy el chavorruco de la radio. Ay, soy el señora. ¿Qué es eso? No me asuste. Ay. Es una mañana un poco indie pop, indie muy dance. Bien. Amo, gracias. Pues ahí, quedémonos ahí después de Ulala con Paul Oakenfold. Gracias. Que muy de la mano con Madonna se aman y se adoran. Produciendo a los Happy Mondays. Paul Oakenfold fue importantísimo en la escena de Manchester. Sí. Y en de Hacienda fue de los pilares de Hacienda. Exacto, por eso. Está tan conectado al indie y a esta canción que se llama Hallelujah, los Happy Mondays con Paul Oakenfold y Andy Weatherall, los más grandes del Britpop, sí. Más grandes del indie con algo de dance y de house. Me asombra como, por ejemplo, oye uno esto y es inevitable no pensar en Soda Stereo, ¿no? Como que uno dice... Soda así. Tiene tanto de ese, ¿cómo se llamaba? De esa época de Manchester. Ya. ¿Y te acuerdas que Cerati tuvo? Yo estuve en un proyecto electrónico. Si uno oye sí. esto, te parece estar oyendo en el borde. Es un poco como esa época neoyorquina de los Soda, pero pues unos años... Antes, estas son las mañanas de la X. Bueno, Spotify está otra vez en el radar y en la conversación pública porque, según titulan algunos medios de comunicación, va a pagarle menos, aún menos, a los compositores. Spotify podría pagar a los compositores alrededor de $150 millones menos el próximo año con los próximos cambios en sus planes de suscripción. Al agregar audiolibros a los planes premium, dúo y familiar, la plataforma de streaming dice que eso califica para hacer descuentos en los royalties. Y esto lo comparte Billboard. Claro. Entonces ahí hablan de pagar en paquete. Ojo. Y ahí es cuando se bajaría. Este asunto no es... Volvemos al tema, que es una discusión dificilísima de tener y que... Sí, mucho. Al público no le interesa tanto, pero quienes estamos de alguna u otra forma... informados constantemente del estado de la música y nos interesa porque somos consumidores asiduos o porque pertenecemos a divisiones de nuestros trabajos donde la música es esencial o trabajamos en disquera o alguna cosa, pues nos llama mucho la atención y es volver a poner sobre la mesa este tema de que Spotify no le paga a los compositores. La disquera. Es la disquera. Ya. Claro. Sí, sí, sí. Ella genera un revenue que le manda a la disquera y la disquera reparte. Exactamente. O sea, la disquera debería exigir a Spotify. La disquera es la que está finalmente negociando con Spotify la reducción de los pagos a los compositores. ¿Y esto por qué dice Billboard que está sucediendo? Porque subieron los costos primero de los planes. Sí. Y ahí metieron paquetes de audiolibros. Sí. Entonces ellos reducen el pago, por ser más grande, a tanto la música como al compositor. Ajá. Porque ahora van a pagar por paquete. Entonces usted pone la música y hace. Entonces van a reducir los costos, pero igual van a subir las tarifas sí. en los planes de pago. Estuvo hablando el señor David Israelit, que es el presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Editores de Música, y dice, parece que Spotify ha vuelto a atacar a los mismos compositores que hacen posible su negocio. Este cambio de suscripciones entraría el próximo año y ahí es cuando sale la sospecha de que sí, se pagaría menos a los compositores con este nuevo modelo de negocio. Estas son las mañanas de la X103.9 FM hablando de los nuevos memes que se han producido recientemente en el negocio de la música y conversando también para ir cerrando la semana con algo de Britpop y de Indie Dance. Y esto lo hacen los Gorillaz, parte de esa gran escuela de pop alternativo Esto se llama 19-2000 en las mañanas de la X103.9 FM, la X más música en Instagram. The world is spinning too fast. I'm fun, let me get 19-2000 de los Gorilas en las mañanas de la X. Preguntas de hoy en arroba la X más música en Instagram y en X, las frases de las mamás. No sé que se le junten todas. Arregle eso ya. Confíe en Dios. Las cosas o se hacen bien o no se hacen. Y le arrebataban a uno lo que uno estaba haciendo. De noche todos los gatos son pardos. Le dije que se iba a caer. Le dije, sí, claro. Y se caía. Era siempre. Se va a caer. Cierto, ¿no? Sí, ella siempre. Siempre ellos sabían. Uno puede pelear todo y decir que no tiene la razón, pero siempre tiene la razón. Es una cosa muy complicada. Los ojos pueden más que la barriga. Confirmo, sí. Que uno en serio se pasa. Compra muchas cosas con hambre. ¿Con hambre? Sí, okay. ¿Cierto? Sí. Está hacia el lado. Que uno se... Después deja ahí. Exacto, muy bien. El perezoso trabaja doble. Esa a mí me tocó. ¿Sí? A mí esa me tocó. Recójalo, claro, porque le decía, vaya, bote eso. Y bota uno desde el otro lado de la sala y caía por ahí a lejos. Recójalo. Y ahí salía. Estas son mañanas de la X, Andrés. Este fin de semana estrena Disney Plus. Ya. ¿La película? Sí, claro. Sí, la película que estaba originalmente desde hace 60 años, 50 años. Sí. Esa película, no entiendo la diferencia entre la película y el documental. Entiendo, pues, obviamente que el documental es como el repaso. Sí, es el repaso de la filmación del documental. Lo que pasa es que, exactamente, durante la filmación hay muchas más imágenes que se quedaron por fuera. Este va a tener completo todo y restaurado. Ok. ¿Ya vas a estar ahí? Yo creo, sí. Es probable. No, toca. Sí, eso es como obligado. ¿Usted se vio, Peter Jackson, vio el Get Back completo o no? Sí. Tres. ¿Cierto? Tres sentadas. Eso es una vaina muy bonita. ¿Cierto? A mí me parece una cosa muy hermosa. ¿Sí? Uy. Muy ñoña, pero muy ñoña. No, y sobre todo la remasterizada de esa vaina es una cosa bestial. Sí, la inteligencia artificial ahí, hard at work, sí. ¿No? Yo creo que es parte también de la idea de lanzar ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Es como impulsar la idea de cómo la inteligencia artificial funciona. Voy a ayudar. Para cosas positivas. ¿Será que mover catálogo también? Como, claro. Como hemos visto con Elvis y todos estos ejercicios de películas de músicos. Pues tengo entendido que salió disco de el Rooftop Session, que no había salido. Salió okay. Disco de... Ah, bueno, ahí está. Salió disco de la presentación en el techo. En la azotea. Okay. Claro. Y salió en Atmos, producida por Giles Martin. Uy. Disco cortico. No, ¿cuántas? Fueron poquitas canciones. Cuatro. ¿No? Sí. Cuatro. Sí, es un EP. Get Back. Don't Let Me Down. Don't Let Me Down, The Ballad of John and Yoko. ¿Cierto? Y Hey Jude. ¿En serio también está Hey Jude ahí? Bueno. Casi no se hace por la policía. Ah. En Atmos. La policía alcanzó a subir, no al techo. Sí. Sí, ahí ese. ¿Ese fue quién? Giles. Giles ¿no? Remasterizó. Fue el que remasterizó esa vuelta. Giles remasterizó y eso ya está circulando por ahí, por todas partes. Está circulando con todas las de la ley. Bueno, de los ahí virus. Está. Claro, ahí está. Sí, claro. Todo tiene. Es no más, es en vano, pues. No, es más, ahorita que se murió, ayer hablábamos acá en el programa de Steve Albini. Y Albini escribió un ensayo que al día de hoy tiene mucha vigencia. En 1993, que se llamaba El problema con la música, y hacía un desglose de cómo funcionaba la música independiente luego de que esta entrara a ser parte de una organización global o una corporación discográfica, y se refería, pues, en el caso más cercano, a la manera como Sub Pop Records, ese pequeño sello de música punk independiente de Seattle, Washington, terminó vendiéndole a Geffen Records y por lo tanto a Universal Music los derechos del primer disco de Nirvana y a Nirvana como tal, porque el negocio de Nirvana se firma es con el sello discográfico que firma a Nirvana y que termina entregando los derechos de manejo de ese grupo a otra disquera. Entonces, Albini explicaba cuánto dinero se estaban haciendo los dueños de Sub Pop Records en al vender a Nirvana. Están así, desde 1988, que es desde que les grabaron Bleach, esos dos tipos, Jonathan Poneman y Bruce Pavitt, ellos con dos punticos estaban haciendo 2, 3 millones de dólares al año desde 1993. ¿No? Qué cosa más sabrosa. Y eso era lo que no le gustaba. Él detestaba esa forma. ¿Qué? De los Beatles. Esto también, bueno, esta plata la tienen seguramente el sello discográfico McCartney, pero además de eso, pues es lo que decía Andrés, usted saca Get Back y pone a mover esa caja registradora. Catálogo. Y por eso es que uno ve que cada año sacan una caja de lujo de The Dark Side of the Moon. O vuelven y hacen una edición especial con material inédito del Nevermind de Nirvana, porque es que cada que usted hace el push de mercadeo entra plata. Entra mucho dinero. No estaba Hate Youth, estaba Diga Pony. Ah, ok. Esa era la cuarta. Estas son mañanas de la X1039. Noticias ahí de los Beatles. El nuevo documental, de la nueva película, perdón, la película disponible este fin de semana. Cuando regresemos, noticias de cine y opiniones variadas. Amy Winehouse con You Know I'm No Good en mañanas de la X103.9 FM. El actor Viggo Mortensen Uribe estuvo conversando con medios de comunicación sobre el estado de la Argentina bajo la administración del presidente Milei. Mortensen es famoso por ser Aragorn. Correcto, el rey de El Señor de los Anillos, Aragorn. Es quien se termina convirtiendo en rey, ¿no? Sí, también recientemente estuvo en The Green Book, ¿no? Con... Sí, divina película. Ah, The Green Book, claro. Divina. Con... Qué buena peli. Era el conductor. El conductor. Sí, qué buena esa peli. Uf, muy buena. Es hermosa. Sí, el hombre que se ve enfrentado al racismo del sur de los Estados Unidos mientras va conduciendo un reconocido pianista de jazz, ¿no? Sí, que es curioso porque me pareció una versión invertida de Driving Miss Daisy. Sí, es cierto. ¿Cierto? Sí, sí, se parece muchísimo. Tiene También estuvo en una película que se llama algo con la violencia, ¿no? Que estuvo nominado al premio Oscar Mortensen. Él estuvo también en una carretera. Historia de violencia, A Story of Violence, la historia de la violencia, algo así, que es una película rudísima, pero buenísima. Esa no me la vi. Y La Carretera, que es la adaptación del libro. Mortensen es uno de los actores de Hollywood más educados y más inteligentes de los últimos 20 años y estuvo hablando en radio sobre Javier Milei y sobre el estado de Argentina. Leo, observo, tengo amistades, hablo con mis amigos en Argentina y bueno. ¿Y qué te cuentan? Está jodida la situación, pero bueno, Argentina es un... históricamente es un pueblo de mucho aguante, de están acostumbrados a remontar continuamente, a estar en situaciones horribles como esta. Esta situación para Milei, que te lo van a decir, los medios de conservadores españoles van a decir que es un genio, que está levantando la economía. Bueno, para un 1% o menos de la población argentina, pues les conviene que esté este payaso, muñeco de la derecha, manipulado por otros, les conviene, porque económicamente, y para el resto del pueblo es un desastre total, no solo para las artes o el cine, pero para la gente de a pie, la gente normal, en lo que se dice el interior, fuera de la provincia de Buenos Aires, es un desastre total y va a traer cola durante mucho tiempo y van a tener que remontar. País libre, sí, claro que puede venir, pero yo no le voy a hacer mucho caso. Hasta Argentina. Ahí está. No voy a hacer mucho caso. Aragorn. Qué buen español. Hijo de Aragorn. Sí, qué buen español. ¿Cómo era que él vivió en Argentina? Barahur. Sí, claro. Él se casó con la hija de los elfos. Oye, yo no me acordaba, estaba leyendo sobre la filmografía de Viggo. De los primeros papeles de él fue en Young Guns 2. No le creo. Estuvo en Young Guns 2 y estuvo en Carlitos Way. En Carlitos Way lo recuerdo. Yo no lo recuerdo, era sí. Lalín Miazo. Sí, sí, él era el adicto que andaba siempre detrás de Pacino. No, yo no me acuerdo. Pidiéndole, acordaba. Sí, sí, sí. Él hizo 28 creo que días después. O sea, ha hecho creo muchas que él, cosas más. Sí, él y Pachanga. Perdón. Pachanga. Él y Pachanga son los que traicionan a Carlito Brigante en Carlitos Way. Y él hizo de drogadicto o de borracho, creo que fue en 28 días después, que era con Sandra Bullock en una clínica de desintoxicación. Era no, pero se llamaba 28 días solamente. Ah, sin el después. Sin el después. Ah, bueno. Después se mejoró. Después dejó de beber. Vea, una última cosa de cine. Señor. Présteme atención. Una última cosa de cine. Jeff Daniels, actor Jeff reconocido sí. También, estuvo en una mucha serie. Mucha gente lo recuerda por Tontos y Más Tontos con Jim Carrey, ¿no? Sí. Oh, también muy bien. También estuvo House. En una serie que fracasó rotundamente que hizo HBO que se llamaba La Redacción Noticiosa, The Newsroom. Ah, y que sí. Prometía muchísimo al principio, parecía muy buena y después... terriblemente mal. Sí, el man ahora tiene una serie nueva, una película, creo que se llama The Man in Full, si sí. No estoy mal. Él sale... Jeff Daniels, yo me acuerdo de Jeff Daniels, por lo favor, primero, dice. En Speed. Gracias. En Speed, él era el amigo, el policía amigo de Keanu Reeves en Speed, que... Se explota la casa y se muere. A la mitad de la película, spoiler alert, si no han visto Speed. Pero pues. Estuvo en el show de Kelly Clarkson, Jeff Daniels, y cantó muy lindo. ¿Ah, sí? ¿Cómo va a ser? Sí, mira. Tocó la guitarra y todo. Es él. Recontri el hombre. You were there when I was falling. You were there when I fell in love. Oye. You were there when I was thinking through all them things I was thinking of. You were always right beside me. Never out of sight. You turned my never evers into maybe I just might. Your pearly gates fly open when I bow my head and pray. My thunder turns to lightning, you rain sunshine on my day. When that melody's in me, I can hear your choir sing. When my fingers find your strings. What is happening? Está Chef Daniels. Es increíble. Bonito, ¿no? Pero estoy viendo, ese tipo tiene ya como 11 álbumes. No le creo. Sí, ¿qué? Estoy viendo la discografía de Jeff Daniels. Para que vea. Hoy hemos aprendido muchas cosas. Se saca la espina porque a él lo criticaron mucho cuando cantaba en Dumb and Dumber, ¿no? Ay, él era chévere ahí. Es muy lindo. Varios actores esta semana han ocupado ciertos lugares. Kate Hudson. Kate Hudson también estuvo en el show. Sí, a esa sí no le fue tan bien. Yo la quiero y me cae muy bien. Escuché y dije, uy. Adiós. Vamos por esa actuación. Ya, esa le costó un poquito. Sí. Pues es que pues, cuando usted tiene como mercadearse así en altas, grandes ligas, bueno, sí. Se puede... hacer cositas. Pero aún así no creo que a Kate Hudson le vaya a ir muy bien en su debut como cantante. Pues fíjese que pues a Jeff Daniels al parecer le ha ido muy bien y ninguno acá sabía. No claro, sabíamos. Su carrera es paralela y no ha sido tampoco notoria. La única diferencia pues es que Jeff Daniels sí canta y toca claro. La guitarra, la otra no tanto. No, es, la más, otra. Es más del corazón. Okay, bueno, ¿sabe qué? Voy a hacer la tarea de oír a Jeff Daniels. Me vendió Jeff Daniels, voy a ir a buscar musiquita de él porque... Me parece buen actor, pero nunca lo había oído cantar. A mí tiene ese rasgadito como de Bush, no sé, como de... No, suena lindo. Ahí está, Mr. Jeff Daniels, cantando.